En memoria de Dios, la expresión en memoria es utilizada para recordar a una persona o grupo de personas donde se reconocen sus acciones, forma de vida y proezas. Encontré un libro de un historiador de apellido Ferrer y hace un recuento de las esquelas o las memorias escritas en las lápidas más interesantes en todo el mundo y en este transcurso de la historia de la humanidad. Me llamaron la atención muchísimas, pero quiero compartirles cuatro de personas fundamentales para la historia de la humanidad. Escucha lo que está escrito en la tumba de Blaise Pascal, este famoso científico. Medí la inmensidad de los cielos, medí las sombras de la tierra. Mi espíritu descendía de los dioses, aquí reposan mis cenizas. ¿Han visto el panteón? ¿Ven lo que está escrito en las tumbas? Esa es la tumba, lo que está escrito en la tumba de Blaise Pascal. Escucha esta memoria que está en la lápida de Miguel de Unamuno, uno de los más grandes historiadores del siglo pasado, filósofo. Está escrito en su tumba: solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Interesante. Escucha lo que dice Alejandro Magno, el rey de Macedonia: baste esta tumba para el que no bastaba el orbe. Baste esta tumba para el que no bastaba el orbe. Escucha esta de George Washington: mirar hacia los portales de la eternidad enseña que la hermandad del hombre está inspirada por la palabra de Dios. Entonces todo prejuicio de raza se desvanece. ¿Qué se va a escribir en la tuya? ¿Cuáles serán las palabras? ¿Con qué quieres que cuando te visiten las próximas generaciones esté escrito ahí? ¿Qué se va a escribir? Pueden ser muchas situaciones, pueden ser desde cómo te autodefines, como Miguel de Unamuno, alguna expresión. Alguno podría decir: te dije que no sabía nadar. No sé. ¿Qué va a decir tu lápida? ¿Qué va a decir? ¿Con qué te van a conocer? Dice Homero en la Ilíada: al final se preguntarán dos cosas, dice Homero en su novela épica: si amamos con pasión y luchamos con valor. Y Homero termina la Ilíada diciendo: digan que conocí al temerario y legendario Ulises. Digan que peleé con el guerrero llamado Aquiles. Digan que estuve con Héctor, domador de caballos. Digan que los conocí. ¿Cómo vas a ser recordado tú? ¿Por qué no oramos? Señor, vamos a abrir tu palabra, pero yo te suplico en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, que esta tarde puedas retar cada uno de nuestros corazones. No se trata de nuestras memorias, se trata de ti. Se trata, Señor, de que estemos entendiendo cuál es el propósito para nosotros en ti. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los jóvenes que se dieron cita aquí en tu casa, porque no los convocó un grupo, no los convocó, Señor, una persona, los convocó tu nombre y los has traído con un propósito. Yo te pido que no regresen a casa si ese propósito no fue cumplido. Que, Señor, tu Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de estos corazones, de tal forma que ellos entiendan un llamado claro y preciso de parte tuya. Ayúdame para que con pasión y con denuedo comparta lo que considero me has dicho, tú les diga. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, que no sea una palabra pasajera en nosotros, sino que sea tu palabra eterna acompañándonos una y otra vez para bendición de nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Hebreos 11, por favor. Bueno. Hebreos capítulo 11. Por favor, los que no tengan Biblia, fíjate, voltea a tu alrededor. Si alguien no tiene Biblia, compártela, sí, es importante. Hebreos capítulo 11, voltea, sé atento. Hace 8 días platicábamos de esto, así abrimos la semana de la juventud. Hebreos capítulo 11, Quiero que vayamos al versículo 33. Ustedes conocen ese pasaje, es la galería de la fe. Y nos cuenta acerca de la vida de los patriarcas, la vida de David, la vida de Moisés, la vida de grandes hombres de la fe, cómo fueron recordados. Y quiero que estemos de pie para leer a partir del versículo 33. 33, 34 y 35. Presta muchísima atención. Dame un poquito de monitor, por favor, Sammy. Presta muchísima atención a estos tres versículos. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículo 33, 34 y 35. Leemos juntos, ¿está bien? Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más que otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Gracias, ocupa tu lugar. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, el escritor sagrado hace un recuento. Y fíjate qué palabras tan impresionantes, porque dice, así son recordados muchos de ellos. Piensa cómo, fíjate e inspírate cómo son recordados ellos. Dice que por fe conquistaron reinos. ¿A cuánto les gustaría conquistar reinos aquí? Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. ¿Te gustaría que Dios cumpliera las promesas que te ha hecho? Alcanzaron promesas, dice la Biblia. Taparon bocas de leones. Bueno, solamente que vayas al África. Apagaron fuegos impetuosos. No precisamente eran bomberos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Qué impresionante! Fíjate cómo son conocidos estos gladiadores de la fe. Estos hombres que se atrevieron a creerle a Dios. Fíjate cómo hace el recuento, el pasaje, cómo eran conocidos, las proezas que hicieron, lo que ellos pudieron lograr. Y ahorita estamos celebrando un año más, yo me atrevería a decir, no de historia en la sociedad juvenil Josué y Caleb, porque gracias a Dios son cerca de 6 décadas. ¿Cuántos han militado en la sociedad Josué y Caleb? A ver, levante la mano, ¿cuántos han pasado por la sociedad Josué y Caleb que están aquí? ¿Cuántas generaciones han pasado en esta sociedad? ¿No es cierto? Y uno podría decir, ¿cómo evaluamos nuestros momentos? La semana pasada estaba platicando con un expresidente de la sociedad, Josué Caleb, años atrás. Y él me decía, yo me acuerdo cuando hicimos un rally, cómo poníamos nuestros autos, los decorábamos y salíamos por la plaza pública y todos salíamos disfrazados y veíamos una gran concentración y llevábamos nuestros estandartes de la Biblia, de la iglesia evangélica. Y qué hermoso es poder recordar. Hay muchos que decían, nosotros recordamos esos momentos de los campamentos donde iban camiones y éramos cientos. Y cada uno recuerda su generación, cada uno recuerda el momento que vivió. Ahora, escucha, vamos a Eclesiastés, por favor. Hay una canción que se llama Si ese tiempo pudiera volver. Y yo sé que hay muchos que decimos, ay, mi tiempo, si pudiera volver ese tiempo. No te lo recomiendo mucho, porque vamos a leer Eclesiastés 7, versículo 10. Eclesiastés 7, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Sabes lo que dice la versión en lenguaje sencillo? No es inteligente preguntarse, ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? No es inteligente, dice la escritura, no es sabio. No es recomendable hacer un balance y decir, ¡ay, mis tiempos! Nos parecemos muchas veces a un pueblo llamado Israel, que decía, Moisés, ¿para qué nos trajiste acá a morir? Estábamos mejor ¿en dónde? En Egipto. Ahí comíamos bien, dormíamos bien. Sí, éramos esclavos, pero estaba mejor. Regresemos. Esa era la gran oferta para el pueblo de Israel. Regresar a ese momento, regresar a esa parte de la vida. Y el escritor de Eclesiastés, el predicador, eso significa Eclesiastés, dice, no es recomendable, no es sabio, no es inteligente decir, si pudieran volver esos tiempos, porque fueron mejores esos tiempos. ¿Y sabes por qué no es recomendable? Porque dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes eso qué significa? Que no podemos decir ahora los que militan en la sociedad de jóvenes, este es el tiempo más glorioso, ¿no? Porque el Dios que fue en el pasado sigue siendo nuestro Dios en el presente y será el Dios de nuestro futuro. Porque Josué, cuando hace un recuento, dice: no se trató de la espada ni del arco, no se trató de su poder en el ejército, les dice a su pueblo en sus últimas palabras, porque Dios les dio tierras que ustedes no sembraron y fruto que ustedes no cosecharon. Dios les dio tierras que ustedes ni siquiera plantaron. Fue Dios, dice Josué. Y estamos, amados jóvenes, en un recuento de las bendiciones del Señor en este tiempo. Y por eso no se trata ahora de dar las grandes reseñas. Y nosotros hicimos, y en 1900, y lo que a veces tendemos. ¿Por qué reconocer al hombre? Y el primer presidente, y el segundo presidente, y el presidente que tuvo más seguidor. No se trata de eso, dice la Escritura. Se trata de reconocer al único y soberano que nos ha dado la oportunidad de vida más grandiosa de todos los tiempos, que es nuestro Señor. Por eso nos venimos, por eso venimos aquí, por eso le cantamos a Él, por eso nosotros venimos y nos congregamos y decimos, se trata de ti, porque ha sido tu amor, tu cuidado y tu atención. Ahora, el desafío es este: ¿qué vas a hacer tú para la gloria de Dios? Yo sé que hay muchos que nos gustaría ser recordados como en la galería de la fe, con grandes nombres, con grandes proezas. ¿Recuerdan la bendición que le da Dios a Abraham? De cierto te bendeciré, serás bendición, tu nombre será conocido y serás padre de multitudes. ¡Wow! A muchos nos gustaría una bendición de ese tamaño. A muchos de nosotros nos dirá, uff, esa bendición de Abraham sí estuvo excelente. La bendición de José, la bendición de Isaac, ese tipo de bendiciones nos atrae. Porque, ¿sabes? Muy dentro de nosotros, en la honestidad de nuestro corazón, creemos que no se trata esta vida de Dios, sino se trata de nosotros. Es decir, que no nos disgusta la fama, que no nos disgusta el poder, que no nos disgusta la gloria. ¿Sabes? Por eso vamos a conciertos, por eso vemos la televisión, por eso vemos esos grandes eventos. Y vemos a nuestros actores favoritos, a las estrellas de cine, a los cantantes de moda, rodeados de multitudes. Y yo sé que cada uno de los jóvenes que estamos aquí decimos, ¿cómo me gustaría ser visto? ¿Cómo me gustaría firmar autógrafos? ¿Cómo me gustaría ser asediado? ¿Cómo me gustaría? Y añoramos esa parte. Yo sé que de repente, si yo preguntara, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría ser famosos? Algunos hoy no levantarían la mano por modestia fingida. Pero muchos de los que estamos aquí, en lo profundo de nuestro corazón, levantaríamos nuestro dedito diciendo, yo. Porque ¿cuántos, si yo les preguntara, cuántos les gustaría ser unos perfectos desconocidos X? Sobre todo los jóvenes dirían, no. Tengo ilusión. Les preguntas a los universitarios, ¿por qué estudias? Porque quiero ser alguien en la vida. Es el clamor de los universitarios. Quiero ser alguien en la vida. Quiero ser famoso, quiero ser popular. Quiero ser alguien. Y es alguien en la vida. Lo que él quiere es fama y gloria. Eso es lo que quieren los universitarios. Ser alguien reconocido. Pero, ¿sabes? Hay un pasaje que a mí me dan muchas vueltas. De una mujer que fue la más famosa de toda la historia del mundo, según Jesús. ¿Qué mujer te imaginas que fue la más famosa de la Escritura? A ver, hagamos votaciones. ¿Quién propone a quién? Como se eligen a los presidentes de la sociedad, David, David y Jonatán y Josué y Caleb. ¿Quién propone que sea la mujer más famosa de la Biblia? A ver. Lea. ¿Por qué Lea, Julio? Ok, porque fue la tataratataratataratataratatarabuela de Jesús, dice Julio. Porque, ¿quién, Mirza? ¿Tú quién votas? María, la madre de Jesús, por ser la madre de Jesús. Bueno, es popular aquí en México, María. Bueno, sí, puede ser, es famosa. Muy bien, ¿alguien secunda a Julio con Lea? ¿No? No, no, no funcionó, Julio. Otra propuesta. Ok, ¿alguien secunda a María? ¿Sí? ¿Dos, tres votos por María? Ok, hay varios que dicen que sí, María. ¿Otra propuesta de mujer? Esther. A ver, ¿por qué Esther? Ok, ¿alguien secunda a Esther, a esta jovencita princesa linda que llegó a reinar? Ok, que casi la mata. Muy bien, algunas también. Entra la terna. ¿Sí, Esli? Sara. ¿Por qué Sara? ¿Sara la marca de ropa o Sara la esposa de Abraham? Porque a lo mejor tú que eres también 100% Sara, pues por ahí quieres proponer algo. ¿Pero por qué? La que cumplió la promesa. ¿Ok? A ver, ahí atrás. ¿Quién? María Magdalena. ¿Ok? Una mujer famosa según el código Da Vinci. ¿Quién? La Potifara. ¿Eva? ¿Ok? Eva, a ver. Eva, levante la mano. ¿Quién cree que Eva? La primera mujer. Por supuesto que tuvo que tener algo especial. Raab. ¿Ok? También. Tatara, tatara, tatara, tatara, abuela de Jesús. A ver, de este lado, la banda de los Pablitos. ¿Quién creen que sea la mujer más famosa de toda la historia humana? Ruth. Ruth, ok, puede ser. También puede funcionar. Muy bien, quiero que vayamos al libro de Lucas. Perdón, Marcos. Marcos, capítulo 14. Ah, perdón, Mariana. Ay, Mariana, no me eches a perder el sermón, por favor. Muy bien, Mariana. Aparte de bienvenida... Mariana viene del DF, una bienvenida para Mariana. Teníamos añísimos de que no nos encontramos del esfuerzo cristiano, pero qué bueno, bienvenida Mariana, qué bueno que estás con nosotros aquí en la iglesia. Vamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 9. Vamos a leer juntos. Marcos 14, versículo 9. Marcos 14, versículo 9. Leemos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Interesantes palabras de Jesús. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, algunos creen que es María Magdalena, algunos teólogos dicen que no hay razón para afirmar tal, son momentos históricos distintos. Muchos que piensan que es María Magdalena. Lo cierto es que no podemos asegurar que se trata de María Magdalena. Lo que sí es que es un relato muy interesante. Vamos a su... también es un evangelio sinóptico. Lucas, capítulo 8. Vamos a leer esta historia. Mucho se ha hablado acerca de este pasaje. Han estudiado muchos teólogos este pasaje. Eruditos bíblicos. Quiero que me sigas con tu vista. Mateo, Lucas capítulo 8, leo a partir del versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué le dijo? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Vamos a leer el versículo 41 y 42 juntos. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Yo leo versículo 43, sígueme con tu vista. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Qué pasaje tan impresionante! Simón el fariseo, un hombre que sabía la ley de pies a cabeza, que conocía muy bien las normas del Señor, que estaba acostumbrado a los ritos y a las rutinas eclesiásticas. Un hombre que se podía considerar intachable. Ahora, no era como los clásicos fariseos que tenían aversión por Jesús. Es un hombre simpatizante de Jesús. Es un hombre que le cae Jesús simpático y que lo invita a su casa a comer. Eso no era común por parte de los fariseos. Sin embargo, cuando llega Jesús, está Jesús en la casa de él, lo sienta, le atiende, está conviviendo con él. Pero en eso entra una mujer, dice la escritura, que pecadora. Algunos dicen que el griego nos da la idea que era prostituta, ramera. Y entonces, con un frasco de perfume, ante la vista de todos, lo rompe y empieza con el perfume caro y costoso a ungir los pies de Jesús y a tallarlo con sus cabellos una y otra vez. Y dice la Biblia que aparte de limpiarlos y derramar lágrimas sobre sus pies y lavarlos y enjugarlos con ese perfume, aparte, ¿qué hacía? Los besaba. ¿Le cantó canciones de adoración? ¿Le cantó la canción de moda de ese tiempo? ¿Le recetó un salmo de David? ¿Tuvo un discurso con Jesús? No, lo único que hizo era llorar y enjugar con sus cabellos los pies de Jesús y besarlos. Y era todo lo que hacía, como un acto de adoración. Todos estaban atónitos, tanto que hasta Simón, el anfitrión de la casa, dijo, este, si realmente fuera maestro, sabría quién es esa mujer, sabría lo mal que se porta, sabría lo mal que vive. Si verdaderamente fuera alguien importante. Jesús dice que conociendo lo que él pensaba, alguien debía 500 denarios y alguien 50. A los dos se les perdona, les dice Jesús. La pregunta que le lanza Jesús es, ¿quién qué? ¿Quién qué? ¿Quién amó más? Y entonces este hombre dice, bueno, creo que al que le perdonaron más. Dice Jesús, tú ni siquiera me saludaste y esta mujer no ha parado de besarme. Ni siquiera me limpiaste los pies, me ofreciste agua para limpiarme los pies. Y esta mujer los está lavando con perfume. Ni siquiera tuviste la gentileza de prestarme aceite para ungirme. Y esta mujer con sus lágrimas y su perfume lo está haciendo. De cierto, dice, tiene mucho que perdonarse a esta mujer. Por eso ama más. Yo creo que esta mujer había escuchado a Jesús decir: porque yo no vine por los sanos, sino vine por los enfermos. Porque son los enfermos los que tienen necesidad de médico. ¿Recuerdas que eso dice Jesús? Y entonces Jesús dice: yo vine por los enfermos. Me impresiona esta mujer. ¿Tenía credenciales para presentarse con Jesús? No. ¿Tenía reconocimientos, títulos que la acreditaran esta mujer? Sin lugar a dudas, no. Pero esta mujer, sabiendo y creyendo, dijo: yo estoy dispuesta a entregarle mi vida al Señor. Jesús es capaz de decirle a las personas, a los jóvenes, a los hombres y las mujeres: tus pecados te son perdonados si tienes la actitud correcta. Por eso Jesús dice: y esta acción se dará a conocer en todo el mundo cuando se predique el Evangelio de verdad. Ahora, ¿no te parece irónico? ¿Nos dice cómo se llama? ¿No te parece injusto? Porque si Jesús la hubiese querido hacer famosa, nos hubiera contado el nombre. ¿No te parece? ¿Qué le costaba? ¿Por qué no nos dice el nombre? ¿Por qué no nos dice el nombre? ¿La quería mantener el anonimato para que no le levantaran un altarcito a ella también? ¿Por qué? Quiero terminar. Vamos a Hebreos otra vez, 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Ya leímos algunas hazañas impresionantes que hicieron unos hombres y cómo fueron recordados. Sin embargo, quiero leerte la parte B, algo que no nos gusta mucho, pero por lo que también puede ser recordado. Y seguramente esa no va a ser atractiva. Versículo 36, sígueme con tu vista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Alguien sabe qué es aserrados? ¿Sí? A la mitad. Con una sierra los cortaban de la mitad. Bueno, ve pensando, ¿cuál te gustaría? ¿Alguna forma de estas de ir a la tumba? Vituperios, azotes. ¿A cuánto les gustan que les peguen? Pégame, pero no me dejes, a ver. ¿Nadie le gusta que le peguen? Bueno, dice, algunos fueron en vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. ¿A cuánto les gustaría ir a prisión y a cárcel? Tampoco. Versículo 37, fueron apedreados, ¿qué tal unas piedras por ahí? Tampoco. Aserrados, ya dijimos, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá encubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, ¿y qué? Y maltratados. Pero, qué impresionante, versículo 38. De los cuales el mundo no era, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron vuestro testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos gustó la idea de los héroes bíblicos. Nos gustó la idea de cerrar bocas de leones, ¿recuerdan? Como Daniel, de derribar a gigantes como David. de que podamos enfrentar con espada a todos los escuadrones y darlos en fuga como lo hicieron los tres valientes de David, de conquistar ciudades como lo hacía Josué, de ver milagros sobrenaturales como los vio Moisés. Nos gusta esa parte. Pero dice la Escritura, pero ¿cuántos también que me conocieron, dice el Señor, fueron muertos a filo de espada, aserrados, en cárceles, en prisiones, en azotes, en cuevas, en el anonimato vil y profundo de este mundo? Y dice la Biblia, y no vieron lo que les fue prometido. ¿Te gustaría eso? Yo sé que no nos gustaría. ¿Dónde quedaron las luces, los flashes, la historia, las reseñas, los reportajes, la popularidad, la fama? ¿Dónde quedó? No recibieron lo que fue prometido, dice el escritor sagrado. Pero de esa gente que decidió seguir a Jesús con todas sus fuerzas, pensando realmente en lo que les esperaba futuro, como dice Hebreos, pensando que somos peregrinos y que realmente Él me da la gloria, el honor que yo merezco, dice la Biblia, de esa gente que vive de esa forma, el mundo no es digno de ellos. Qué impresionante frase. El mundo no es digno de esas personas. Por eso el Señor las tiene consigo. El Señor dice, wow, ese hombre, nadie lo conoce, no sale en las revistas, no sale en la televisión. Es un perfecto desconocido para su tiempo, pero aún ahí, en el anonimato total, está dispuesto a servirme, está dispuesto a honrarme. No necesita escenarios para que pueda seguirme con fidelidad, no necesita ser reconocido, no necesita ser el gran líder, el presidente, el rey, está dispuesto a seguirme, no importa su condición. De ese, el mundo no es digno. Me pertenece. Me pertenece. De esa gente Jesús dice, esa historia, sus acciones de esta mujer van a ser conocidas siempre que se predique mi evangelio. Todo mundo dice que escuchará de Jesús para el 2020. Dicen algunos especialistas que para el 2020 toda la tierra ya tendrá una Biblia en sus manos. Será traducida a todos los idiomas y a todos los lenguajes de la tierra, los más de 6.500 idiomas de la tierra. Y se va a conocer el nombre de Jesús. Y Jesús dice, pero no nada más mi nombre, las acciones de esa mujer que es capaz del anonimato total, de la profundidad de su vida, amarme de esa forma, dice Jesús. Yo me encargo que esta mujer sea conocida en todo el mundo. Amado joven que me escuchas, ¿qué quieres en tu vida? ¿Cómo vas a ser recordado para el reino de los cielos? Yo sé que nos atrae la primera parte. Lo pedimos incluso en lo profundo de nuestro corazón. Pero ¿por qué no le decimos esta noche al Señor? No importa que mi nombre no salga en el periódico, no importa que yo no sea objeto de portada de revista, en el canal de televisión, el sueño más grande que he tenido, no importa, lo que yo quiero es honrarte por todos los días de mi vida. Quiero seguirte aunque no se den las cosas como yo las he soñado y yo las he pensado, pero lo que yo sí quiero es que tú me perdones y me ames. El que mucho es perdonado, mucho ama. Una mujer que no merecía estar en el regazo de Jesús es la mujer que es capaz de romper un frasco de un perfume costoso y entonces derramar ahí sus lágrimas en honor a Jesús. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Esta mujer decía, yo ya, mi corazón, mi cuerpo ya no es valioso. Lo más valioso que puedo llevar es el perfume. Y el perfume entonces tiene que ser para Jesús. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes, joven que me escuchas? ¿Qué es lo más valioso? ¿Sabes dónde tiene que estar? Al lado de Jesús. ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? Nos decía Giovanni. ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? Estamos buscándolo en muchas cosas. Estamos buscándolo en muchas personas, en muchas aventuras, en muchos sujetos, en muchas acciones. ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? ¿Por qué no le decimos esta noche al Señor, me gustaría que tú puedas hacer latir mi corazón, que tú puedas renovar mi vida, mis fuerzas, mi alma, y que yo pueda seguirte por todas las cosas? ¿Qué va a pasar con la sociedad, Josué y Caleb? Yo te garantizo algo, joven, que si estamos dispuestos a ir a Jesús, no importando nuestra condición, Él va a estar siempre dispuesto a abrirnos los brazos y a derramar su misericordia como lo hizo hace 2000 años con esa mujer. Yo quiero que cierres los ojos ahí en tu lugar. Y yo te quiero invitar a algo. ¿Qué vas a hacer para el reino de los cielos? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué Dios te invitó a esta tierra? ¿Para qué Dios te formó? Porque te pensó antes de la fundación del mundo. Cuando estaba pensando en el Orión, las Pléyades, en las estrellas, en las galaxias, también estaba pensando en Raúl, en Carlos, en Rodrigo, en Julio, en cada uno de nosotros estaba pensando. Y si te pensó, es decir, que tu paso por esta tierra, en este país, en este estado, no es una casualidad. Es parte de un diseño divino. Y si es parte de un diseño divino, entonces, ¿por qué no te atreves esta tarde a decirle al Señor, aquí está mi perfume, hago añicos mi pecado como el frasco, lo dejo ahí, pero te doy lo más valioso que tengo, que es mi vida? No importa si soy conocido, no importa si mi nombre aparece o no aparece, va a ser en memoria de Dios, va a ser en tu memoria, que en mi lápida aparezca, fue alguien que se atrevió a conocer a Jesús y le sirvió por el resto de sus días. ¿Quieres hacerlo? Me gustaría que ahí en tu lugar lleves tu mano a derecha a tu corazón y le digas, Señor, yo quiero todos los días de mi vida poder servirte a ti. Es más, ¿por qué no venimos y doblamos nuestra rodilla acá adelante? No espero que vengan todos, vengan solamente los que quieren, como una mujer que fue al encuentro con Jesús, que no le importó nada más que estar con su Salvador. Ven acá adelante y dobla tu rodilla y doblemos nuestra rodilla y digamos, Señor, yo quiero que tú realmente seas el objeto de mi vida. Vamos a orar y vamos a pedir. Señor, quiero que tú seas el objeto de mi vida. No me importa nada más, solamente tu cuidado, solamente tu amor, solamente tu protección, solamente el servirte y el vivir para ti. Ven ahora, vamos a orar. No estás obligado, no te preocupes, solamente si entiendes lo que estoy diciendo. No quiero que sea un momento de emoción. Quiero que realmente sea el parteaguas de tu vida en decirle, quiero derramar mi vida para ti. Quiero derramar mi vida para ti. Seré conocido como alguien que supo ir a tus pies y que supo entregar su vida a ti. En eso quiero ser conocido. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor de los cielos, nos encontramos como esa mujer tan pecadora, tan indigna de ti. Me veo en esa mujer. No soy digno ni siquiera de mirarte a los ojos, pensó esa mujer. Y es lo que muchas veces pensamos nosotros. ¿Cómo mirarte después de hacer esto? ¿Cómo ir a ti después de haber vivido de esta forma? ¿Cómo? Esta mujer entendió que lo más valioso y lo más importante era ir al lugar correcto y derramar ahí su vida, representada en ese perfume.